San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 29 de junio del 2022, boletín número 22. Ausencia del Estado mexicano pone en riesgo la vida e integridad de las personas defensoras, comunidades autónomas que defienden el territorio, la tierra y el territorio. Amenaza de muerte contra observadores nacionales e internacionales y obstaculizan el trabajo de la defensa de los derechos humanos del Fraiva. Desde noviembre del 2019, la comunidad Nuevo San Gregorio, territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, SKLN, ha sido agredida de manera constante por parte de grupos de personas provenientes de las comunidades aledañas al ejido de Nuevo San Gregorio. Ranchería San Andrés, Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre, quienes han despojado cerca de 155 hectáreas que forman parte del territorio colectivo del municipio autónomo rebelde zapatista Lucio Cabañas del Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde de la Junta de Buen Gobierno, Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad en Chiapas y México. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiva, ha documentado, denunciado de manera permanente a los tres niveles de gobierno las agresiones, intento del desplazamiento forzado y el despojo territorial a procesos de autonomía zapatista. El 3 de marzo de 2021 se instaló en la comunidad el campamento de brigadas civiles de observación, BRICOS. En lo que va del año 2022, las brigadas documentaron 21 agresiones en amenaza de muerte, violencia sexual y de tortura, agresiones físicas, robo de ganado y destrucción de bienes, cortes de agua, vigilancia, obstaculación contra control y cobro de libre tránsito, así como secuestro de personas. El territorio ha sido cercado con alambre de púas, denegando el derecho a una vida digna, alimentación, salud y educación. Las amenazas, hostigamientos e intimidaciones por el grupo de personas se suma la omisión del Estado mexicano para atender esta situación, a pesar de haber sido informado sobre los hechos desde el Fraiva. Este hecho agrava el riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población, así como de las personas observadoras integrantes de las brigadas de observación BRICOS, quienes en la última semana han sido el blanco de las amenazas. Desde hace 2 semanas, el grupo agresor ha aumentado sus acciones de despojo, articulando amenazas graves contra las brigadas de observación. En los días 10, 15 y 19 de junio de 2022, las brigadas registraron nuevamente agresiones que ponen en riesgo la vida, la seguridad y la integridad de las personas de las bases zapatistas de Liberación Nacional, así como el riesgo de desplazamiento forzado de toda la comunidad y violaciones graves contra el derecho a libre tránsito en la región, como el secuestro, malos tratos, extorsión, ocurrida el pasado 19 de junio de una grúa y personas contratadas por organización El Puente durante el lapso de 7 horas. El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU han sido informados de esta situación, así como las embajadas cuyos ciudadanos se encontraban en la comunidad. Aún así, los tres niveles de gobierno guardan un sepulcro silencioso ante los hechos. Frente a esta situación, el Fraiva tomando la decisión de suspender el campamento de observación en la comunidad de Nuevo San Gregorio, buscando proteger la vida e integridad de las personas observadoras nacionales e internacionales. En 28 años de trabajo de las brigadas, en contadas ocasiones se han tenido que suspender campamentos de observación por las amenazas y grave situación de riesgo a la vida de las personas observadoras. El Estado mexicano no protege el derecho a defender los derechos humanos, a pesar de haber firmado y ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho, sobre defender sobre los derechos humanos de los individuos, los grupos e instituciones, de promover, proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidas. Este contexto pone en riesgo la autonomía y la libre determinación de los pueblos, así como el trabajo de la defensa y promoción de derechos humanos que realizamos desde el PRAIVA. No obstante, seguiremos señalando estos hechos criminales que vinculan violaciones a los derechos humanos. Asimismo, persistiremos en incidir con los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales que correspondan, para que el gobierno federal y estatal se despabile y actúen de manera eficaz en contra de grupos agresores que proceden con hechos delictosos ante lo que hay es una impunidad permanente y se está profundizando. Desde el PRAIVA seguiremos documentando, denunciando la situación de las bases zapatistas de Liberación Nacional de Nuevo San Gregorio y exigiendo que se respeten los territorios autónomos. Es por ello que hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a pronunciarse por la vida, por la defensa del territorio, por la desigualdad, la integridad personal de los habitantes de la comunidad y exigir enérgicamente al Estado mexicano cumpla con su obligación de garantizar, proteger el trabajo de defender los derechos humanos.